bien fuerte que se escuche. Las palmas arriba, va, va. Las palmas arriba, va, va. Vamos, DJ. Simplemente DJ Chris.